pon atención, deja que primero toque la percusión. Son como los latidos de mi corazón para que bailes y lo goces como la última canción. Tambor alegre, tambor y llamador, mi trayecta del ritmo pa' matar al matador. Déjalo libre pa' que huele, mientras más lo suelta más rico se siente. Déjalo libre pa' que huele, mientras más lo suelta más rico se siente. Déjalo libre pa' que huele, mientras más lo suelta más rico se siente. Masiva, de hecho ya arrancó de la manera más sorpresiva. Más inesperada. Qué inesperada, se nos traen las cosas. Es un comienzo turbulento, pero señal que viene un arco iris que nos iluminará durante el resto de la tarde. Exacto, Timmy. Siempre la turbulencia. ¿Qué viene después la turbulencia? El huracán. El arco iris. El arco iris. Es así, la naturaleza siempre fue así. El arco iris. Bueno, empezamos cumbia masiva, esa voz que se escucha de índole angelical y pacífica es Victoria Bissell. No, es el ángel caído. ¿Qué es eso? Es un tema musical muy importante si vos sos fanático de los Simpsons. No soy fanático. Es la canción de Homero y Marge. No y sé si lo sabían. Cuando Marge se compraba un timbre que sonaba así y se trababa y decía ta ta ta. Sí. Ta ta ta ta ta. ¿Cómo me sale Marge? Bien. Muy bien, perfecto. Si tuvieran que ponerme una puntuación. 10. De 100. Gracias. Ay, Mariano. Esa persona tan beneficiosa con el puntaje que dijo 100 es nuestro compañero, economista y amigo Mariano Félix. Hola, Mariano Félix. Hola, hola. ¿Cómo les va, chicas? Bien, yo estoy un poco congestionada. Se te nota así como ese tono de voz medio extraño. Yo pensé que estaba cambiando la voz porque crecí, pero no. Los artistas también se congestionan, también se enferman, también sangran, como vos, como yo. También sufren, sobre también todo. Se enamoran, sí. También les rompe el corazón. ¿Y quién falta, Kimei? Falta en nuestro queridísimo programa, que ya va por su tercera temporada, nuestra conductora cabecera, de cabecera. Cabezona de cabecera. Que es Belén Garuti, pero está con unas cosas del trabajo, así que quizás se dé una vuelta más tarde. Pero así no promete mismo, nada. La notera Mariela Marcela se ausentará por hoy. Sí, claro. Es una mera casualidad. Mera casualidad que las dos han faltado. A lo mejor tenían algo en común. Pasa que son primas y tenían el cumpleaños de la abuela. Ahí va. Belén Garuti mandó un mensaje de audio, pero antes de pasarlo por el aire vamos a escucharlo. Fundamental. Jamás se escucha un audio de Belén Garuti en público. Jamás. Que hay que testearlo primero. Fundamental bajar el volumen cuando te llegue un audio de Belén Garuti. Sí. Hay que bajar, nunca escucharlo en público. Hoy tenemos un programa lleno de cosas. En la columna de economía, ¿qué habrá, Mariano? Vamos a tener una entrevista con Patricia Laterra, que es una compañera economista feminista que nos va a estar hablando de unos nuevos datos que han salido sobre la desigual distribución de las tareas en el cuidado de los hogares. Me gusta. Ya un poco en el marco del encuentro de mujeres que se va a dar en Chaco. Victoria Bissell, en esa columna tan hermosa que tenés, ¿qué es lo que vamos a charlar? Bueno, Kimei, primero que nada, gracias por decirle hacia mi columna. Bueno, vamos a charlar de distintas noticias que estuvieron ocurriendo la semana pasada. Como nosotros tenemos un programa de día lunes, hay veces que nos queremos morir cuando no podemos comentar noticias de la semana. Y por ahí ocurrieron el martes. Entonces parece que quedaron muy lejanas, pero a mí no me importa y las traigo igual porque nadie me controla. Es mi columna, hago lo que quiero y ¿qué pasa entonces? Aparte hay que revisar la historia, hay que reflexionar sobre la historia para ver qué sucederá el próximo martes que viene, por ejemplo. Hay que revisar la historia para no volver a repetirla en el presente. No pesar de nuevo la misma piedra. Así es. Y bueno, así que bueno, les voy a traer tres Vicky como siempre, pero al final vamos a tener una pequeña sorpresa porque como faltó Mariela Marcela, sí. No solo nos dejó en banda, sino que además nos dejó un espacio sin llenar. Pero bueno, nosotros somos muy profesionales, así que lo vamos a llegar. Pero con mucha altura. ¿Sabes, Victoria, que hay un audio de Mariela que dice que lo podemos poner en vivo? Perfecto. Bueno, ¿vamos a escucharlo ahora? No sé si escucharlo ahora o ir a un tema musical. ¿Dijo que lo podemos escuchar? No sé qué dijo. Perdón. No lo escuchamos. Antes que nada, quisiera saber que me digas, ¿qué nos trajiste? Porque no es todo, sí, es no es todo Vicky, no es todo Mariano. No, también no, hay no. Kimei. Es verdad, también hay Kimei y para el rato. Pasa. ¿Qué me quiso decir? Bueno, a ver. Ahí vamos a hablar en la columna sentimental, esta vez del amor que se genera en lo que son los encuentros de mujeres. Esta vez en Chaco vamos a contar un poco lo que va a suceder. Y vamos a contar también un poco cómo tenemos que cuidarnos en Chaco. Bueno. Podemos pasar mientras las vías de comunicación y luego pasamos el audio de Mariela para que todos sepan cómo Mariela pudo comunicarse con nosotras. Dale, dale. 451-6917 es el teléfono fijo, 451-6917, el fijo. Y el WhatsApp, 221-670-5190 o 221-670-5190. ¡Epa! Yo le hice un tono más abajo porque me ve la garganta. Sí, yo me esforcé un poco más y me fui más hacia arriba y los vi desde arriba y dije, ¡ey, qué pasa, chicos! ¡Vengan! No me dejes sola en esta. Después se pueden contactar con nosotros, que es más simple, con nosotros y nosotras, a Cumbia Masiva en Facebook. Esa es como la posta. Nos mandan ahí, seguro le vamos a responder algo. No necesariamente algo positivo, no le vamos a responder no necesariamente a resolver sus problemas, pero no. Vamos a intentarlo. De hecho, puede ser algo negativo. No podemos asegurarles que no los vayamos a insultar. No. Eso es, no, claro, la probabilidad es alta de que los insultemos, pero también pueden escuchar este programa por radionauta.com.ar online, si no nos están escuchando ahora, aunque es raro, porque si no nos están escuchando, ¿cómo saben que le estoy diciendo? No, que vienen un atrasado. Una paradoja. O sea, una hay paradoja alguna espacio-temporal. Exactamente. Es raro esto. Exactamente. Bueno, ¿vamos a arriesgarnos a escuchar el audio de Mariela? Y sí, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Vos, las operadoras misteriosas, que estén atentas por si hay que pasar rápidamente a... Poner algún tipo de censura. Bueno, lo que estamos diciendo a la gente, estamos por presentar el audio de Mariela, que es nuestra movilera, que si no la conocen, es una movilera que ingresó hace poco, que trabaja gratis para la radio, un poco como un trabajo comunitario. Sí, claro. Porque ella la... Sospechamos que tuvo algún tipo de... que cometió algún tipo de delito y como trabajo comunitario la mandaron a trabajar acá. ¿Trabaja para alguna ONG? Es medio de robar. Bueno. Hola, ¿cómo andan? Bueno, soy Mariela. Les quería comunicar que, bueno, no voy a poder ir. Sigo en Miami. Me vine con mi amiga Charlotte Canigia. Bueno, nada, les quería mandar un saludo. Estoy escuchando el programa en vivo. Está saliendo hermoso. Le mando unos besitos a todos, menos a Victoria Bissell. Bueno, hey. Besitos, los quiero. Les voy a llevar algo del free shop. ¿Por qué nos trae algo del free shop? Que nos traiga algo de allá. No, no, me parece que nos trae, lo estás diciendo mal. Ni siquiera te mando un saludo. A vos no te va a traer nada. A vos no te va a traer nada, lo que a nosotros nos beneficia bastante porque... Qué estúpida y qué pesada que es escuchando el programa. Los $5 que va a gastar, ahora nos tocan 2,50 cada uno de nosotros dos. Claro. Y a ella nada. Y a mí con $2.50 me alcanza y me sobra. $2.50. 2,50. Bueno, nos vamos a un tema musical. ¿Cuál? Así, no sé. Sorpresa. Es sorpresa. Así después empezamos con la columna de noticias que nadie quiere leer en su casa. Victoria Bissell las ha leído por ustedes y nos ha hecho un resumen hermoso. Así es. Amanece como el sol, la luna, la esperanza crece. Amanece y de tanto en tanto veo el amor. Que luego de la noche que agoniza y desespera, un nuevo amanecer los besará, aunque no quieran. Bless the light, yo. Amanece como el sol, la luna, la esperanza crece. Amanece y de tanto en tanto veo el amor. Renueva el nuevo día, renueva la energía, otra celebración del milagro de la vida. Camino, la fuerza se unifica, se justifica el bien y por todo cae encima. Amores ocultos salvando este mundo. Amores sin miedo, amando, dando tanto aunque poco lo notemos. Van amores ocultos salvando este mundo. Amores sin miedo, amando, dando tanto aunque poco lo notemos. Que la esperanza es lo que avanza, que el miedo te... perfumando desde el alba, siendo el viento que me besa con cariño y en su beso me devuelve la inocencia de un niño. Veo el arte como parte de tanto amor en movimiento. Amor y demonios se ponen pa' que no siga sufriendo. Amanece como el sol, la luna, la esperanza crece. Amanece y en tus ojos negros veo el amor florece. Amanece como el sol, la luna, la esperanza crece. Amanece y de tanto en tanto veo el amor. Masiva, la pizza fría después del baile. Ready boy. Nada. No, acá no te avisan nada, esto es así. Es sorpresa. Es todo sorpresa, entonces a lo mejor salís al aire insultando a alguien, algún conocido, alguna conocida, algún familiar, sí. Y que no se hacen cargo después las que están del otro lado, ¿no? Que todo bien. Seguramente se lo merecen, porque si una las insulta rodeada de amigas es porque se lo merecen. Es verdad eso también. Más o menos, pero... Bueno, es una verdad a medidas. Estos son las Vicky Vicky, las noticias que vos no quisiste leer porque te... daba una hernia de disco, así que yo las leí por vos. Pero no traigo todas malas noticias. Traigo noticias, nada, qué sé yo. Creo que es muy arbitraria siempre la selección. La primera tiene que ver con nuestra heroína popular, la voz de los que no tienen voz. Hoy día, en esta era de tanta censura a la disidencia, de tanto miedo en la calle, de la gente que no sabe si hablar o no, de tantas detenciones, represión. Macri tiene una lista negra de 500 personas a las que quiere ver presas. ¿Y quién es nuestra heroína? ¿Quién encabezará esa lista? Y ya, ya dieron algunos nombres, de hecho los están dando, por ejemplo, ayer en Majula hablaron de eso. Yo no lo vi. ¿Mariela está primera? Bueno, Marcela Mariela es Marcela la primera. Mariela. Y seguramente la gente que acá conforma este estudio, Mariano Félix, no me extrañaría que esté en número 205. No te digo que es el más importante, pero... Nosotros estamos, sí, parece que esta radio está como en el... En el top 5. De los 400 puedan dar en los 400. Sí. Bueno, pero volviendo, retomando, ¿quién es la heroína popular que nos salva de esta debacle? A ver, Mariano. Eva Perón. No. ¿Kimei? América Scarfo. No. tiró una. Por supuesto que no. Mariano. Bueno, no, tampoco. Nuestra lideresa popular es la señora Mirtha Legrand, la Chiqui Legrand. Wow. Así es. Bueno, siempre lo fue, ¿no? La Chiqui Legrand, ella siempre desde lo chiqui, dice. Desde que chiquita. Lo que ella viene a contar es lo que la gente quiere escuchar en la calle. La gente le pregunta en la calle, le dice de pronto, Chiqui, tengo miedo, y ella va y lo comunica porque, bueno, ella es la voz de todos nosotros, los sin reina. Voz. Bueno. Entonces, ¿por qué la traigo a colación a la Chiqui? Porque estuvo teniendo, bueno, en su mesa se están tocando unos temas muy candentes, ella está increpando a la gente que va a visitarla y estuvo hoy o ayer, no sé qué días dan Mirtha Legrand, porque domingo, yo no la vi, ayer estuvo con la fundadora de Mamá Cultiva. Este año se reglamentó parcialmente la ley de investigación médica y científica del uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados. Y la norma autoriza el uso medicinal de la planta de cannabis. Uh-huh. Bueno, prevé la creación de un registro de pacientes que requieran el tratamiento, se autoriza, bueno, la investigación, pero ellas siguen diciendo que no es suficiente. Entonces, nuestra lideresa popular, la voz de los que no tienen voz, invitó a esta mujer, que se llama Valeria Salech. Y estuvo hablando en la mesa de Mirta Legrand sobre cómo fue la experiencia. Es muy emocionante escuchar a las mamás de Mamá Cultiva, porque ellas tenían frente a esta problemática de tener estos hijos. Ay, perdón. Sí. ¿Qué pasó? No, me perdí la noticia que quería contarles, porque bueno, la cerré. Es emocionante, digamos, escuchar a las madres, digamos. Es que... emocionante escucharlas porque cuentan de, por ejemplo, Valeria Stech contaba la primera vez que escuchó la risa de su hijo, fue gracias a cuando consiguió la planta de cannabis, y dice que a partir de ahí se casó con esta planta y que conoció a un hijo que no conocía. Uh-huh. Increíble. Así fue como dijo. Y bueno, si bien siguen diciendo que en realidad no está 100% probado, que esta planta es la que para las convulsiones, realmente que están estudiando estos casos aislados, los siguen tomando como casos en donde sí funcionó, pero digo, no lo toman como una regla universal. Uh-huh. Pero siguen las mamás de Mamá Cultiva avanzando con estos testimonios que son, digamos, muy emocionantes y que sirven para seguir avanzando en la causa, y aparte siempre están ahí muy, muy aguerridas con siguiendo la causa. Y bueno, y entonces ella contó en la mesa de Mirta Legrand, bueno, todos se emocionaron porque marihuana, malo, pero hijo sonriendo, sí, sí, bueno, eso es muy bueno para la gente que mira a Mirta Legrand. Entonces, después, ¿qué pasó? Mirta Legrand le regala este reloj que le regala a la gente que va a su programa. Uh-huh. Vieron que ya... ¿Qué marca es? Ay, ¿sabes qué? Mira, ya te voy a decir que... Pantech. Esa es una marca que, bueno, que me he inventado. No me acuerdo. Pero no es la marca, digamos, real del reloj. Ah, ¿no es? La marca del reloj es Fraud. El reloj es así como de oro, bien chiquitera. No creo que sea de oro. Pero es muy brillante, muy ostentoso. Y ella le regala un reloj a cada invitado. Uh-huh. Y bueno, ¿y ella qué hizo? No será de oro, pero será un muy buen reloj. Sí, porque la chica es como todo... apariencia también. ¿Cuánto sale un buen reloj? No tengo idea. Un reloj que te regalaría a Mirta Legrand. No tengo ni idea cuánto sale un reloj. Mucha guita tiene que salir. ¿Cuánto? ¿Un reloj que te regala Mirta Legrand que sale? ¿2000 pesos? Ponele, pero eso no es un buen reloj. Eso no es nada. 2000 pesos. Por eso, no, ¿cuándo es más o menos? Digo. ¿Cuánto tiempo? No sé, yo hace 1000 años que no compro un reloj. ¿Pero vos no sos economista? Mariano, sí, pero... para. ¿Qué pasó? Nosotros nunca vimos tu título. No. Y ahora, frente a una pregunta muy sencilla, vos no podés reaccionar. Yo lo que te digo, que un buen reloj debe valer, yo tiro así, $1000, por decir. Wow. Para empezar a hablar. Mientras ustedes van hablando, yo mientras voy googleando. Perfecto. Esto es periodismo a o vivo. Exacto. Le regala este reloj a su invitada. Uh-huh. Valeria Salech, y Valeria Salech lo publica desde la cuenta de Mamá Cultiva, y dice: vamos a rematar el reloj que regaló Mirta Legrand para seguir difundiendo los beneficios del cannabis medicinal. Uh-huh. Así que nada, el reloj dijeron, lo vamos a usar para una buena causa, y es muy gracioso porque en el diario donde yo saco esta noticia hicieron como un montaje de una foto donde está la chiqui con su clásico dedito como sosteniendo su cabeza. Uh-huh. Y al lado una buena planta de marihuana, pero como agregada con paint. Entonces, bueno, nada, quería comentar eso. Bueno, pero no fue la única invitada, el único momento maravilloso que tuvo nuestra lideresa popular. ¿Qué más estuvo? Sino que también ella estuvo con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. La rata. Chicos, no, paren. Basta. Respeten a la gente que nos cuida. Sí, está bien, tenés razón, perdón. Chicos, esta gente nos cuida. Nos fuimos de mambo. Quiere lo mejor para nosotros. ¿Y a qué hace para querer que quede lo mejor para nosotros? ¿Qué es lo que está haciendo, vos decís? ¿Qué es lo que dijo ahí que es tan bueno? No, acá le preguntaron por el tema de las chicas que se estaban besando. Que las recontracagaron a palos. Las llevaron a una de ellas detenida con la excusa de que habían agredido a las policías, con la excusa de que estaban fumando en un lugar que no tenían que fumar. Si fuera por eso, no habría lugar para guardar a toda la gente que está fumando fuera del lugar. Y dijo, Mirta Legrand, por supuesto que le preguntó, porque quién si no trae estos temas a la agenda mediática. Claro. Y le dijo, ¿qué pasó, Horacio, con estas chicas? Y le dijo, no, bueno, ellas agredieron físicamente a la policía y por eso las detuvieron. Hay testigos. Es una tontería igual, ¿no? Y porque estaban así, y dijeron y agredieron físicamente a un policía, claro, que pasaba. Claro, es como que ¿Se estaban besando, estaban fumando, besándose o agrediendo a la policía o todo a la vez? Y en ese caso, ¿son superheroínas? Fumándose un policía mientras le pegaban a una vieja. O apagándole un pucho en la frente a un policía. Bueno, no lo sabemos, la verdad. Porque las lesbianas tienen ese poder. Es poco creíble. La verdad que es poco creíble el argumento de lo cierto es que sí lo sabemos porque está filmado y por supuesto que nadie está ahí al pedo y dice, che, voy a agredir un policía porque estoy medio aburrida, no pasa el bondi. Y le voy a pegar, a un policía. Nah, estoy re loca y estoy re torta, así que me fajo a los policías. Ya fue, le fajo un policía, me tomo un helado y me voy a casa. Claro, ¿cuál la hay? No, eso no pasa. Básicamente se estaban defendiendo de esta agresión de la policía. Y la Rita dijo, no vamos a... Cito, abro comillas... y dice, no vamos a permitir una policía que meta preso a alguien por estar besándose. Eso no corresponde, aunque sean personas del mismo sexo. Carajo. Esta es una ciudad muy diversa y se respeta esa diversidad. Muy mala la defensa de Larreta. Aunque no, sean personas del mismo sexo, se le salió todo ahí el inconsciente. Sí. Aunque parezcan seres humanos. Bueno, no, dijo que la culpa era de ellas, que agredieron a la policía, que hay pruebas. Y bueno, eso fue Mirtha Legrand trayendo las causas justas a la televisión que todos queremos Antes ver. Antes que te vayas de Mirtha, quería decirte que los relojes buenos, que aparte googleé reloj bueno, precio, es la única manera que sé googlearlo, a partir de los 1.500 pesos. Perdón, ¿vos pusiste reloj bueno? Sí. No, 1.500 pesos no es igual, no puede ser en bueno, Mercado Libre, en Mercado no Libre. Bueno el reloj eso. Pero ¿cómo reloj bueno? ¿Cuánto? ¿1.500? El Mercado Libre. Y yo dije, Mercado Libre, no, aquí. No sé dónde buscar. $100. Buscan. Estamos hablando de Después había un par de precios en euros. No, pero no pongas Mercado Libre. Entra esta mirá. Entra a la página de la marca del reloj de la chiqui. Seguimos charlando de esto mientras. Bien, mientras tanto, seguimos con las noticias y vos entras a la página del reloj de la chiqui. Ese fue el procedimiento. Hasta le metimos sentimiento. Baila exótico. Pégate sin miedo con esta canción. ¿Cómo seguimos entonces? Bueno, vieron que está creciendo mucho el desempleo, el hambre. ¿En dónde? Feliz lunes. En este país. Bueno, a la gente le están echando de sus trabajos, hay inflación, están reprimiendo, hay un desaparecido en democracia y no se sabe dónde está. Pero no todo es tristeza. No todo es mala onda. Porque Larreta puso unas jaulas antiestrés en el medio de la ciudad. Concéntrese en la noticia Listo, actual. Listo, estamos. Sí, sí, sí. Unas jaulas antiestrés en el medio de la ciudad. Que consisten en una especie de... Bueno, ya las deben haber visto. Esta noticia es medio de la semana pasada. Pero consisten en unas cabinitas transparentes en donde... hay como unos auriculares que la gente se pone y hay como unos ruidillos y también hay como unos cachorritos para acariciar. ¿Cachorritos de qué? De perro. ¿Reales? De perro. Hay unos cachorritos vivos. Reales. Vivos. Un perro, un labrador, un cachorrito labrador. Esos que son suavecitos. Yo no sé nada de razas de perro, pero son unos bellos perritos que vos podés acariciar. Entonces, si yo, por ejemplo, si vos estás durmiendo en la calle, tenés hambre, el Estado no te tendió una mano, pero te hizo una cabina antiestrés al lado, podés ir a buscar un cachorrito y cocinarlo y comértelo. Popito, ¿qué sabrá este cachorrito? ¿Qué pasa si, por ejemplo, una persona que vive en situación de calle se mete ahí adentro de la cabina? Es que corazón, van a dejar tranquilamente, anda a poner en Plaza San Martín. Hay una cabina de cristal ahí en Plaza Martín ahora, ¿no la viste? Pero esa es para la vigilancia, también hay unas nuevas para ¿no vigilancia. ¿No es antiestrés? Yo pensé que era antiestrés. No, yo las antiestrés no las conocía, me estoy enterando gracias a Vicky que preparó muy bien su sección. Gracias. También están las cabinas donde va a haber vigilancia permanente las 24 horas, que son esos Bueno, claro, ese es otro palo, pero es todo parte de la misma línea de cabina. También. O sea que los policías ahí adentro van a estar como no desestresados ahí adentro. Y bueno, cuando se estresan van a la otra cabina. Se llama cabina antiestrés, es una jaula vidriada en la que los ciudadanos pueden ingresar, sentarse sobre un puff en un metro cuadrado de pasto sintético, ponerse los auriculares y acariciar a dos pequeños cachorros que juegan con pelotas amarillas mientras escuchan una meditación guiada con sonido de fondo muy zen. ¿Qué opina el cachorro de la cabina antiestrés? El cachorro debe estar puteando en idioma cachorro. Porque encima le están haciendo laburar. Bueno, ¿le pagarán a los cachorros por estar ahí? No, es como la pasantía de los estudiantes. Es como una pasantía de cachorros. De cachorrito. Son cachorros escolares. Bueno, chicos, esa es la segunda noticia. No creo que tenga mucho más que decir. Si quieren ver las fotos... Ay, aparte es una idea copiada, porque se la copiaron de como algunos lugares de Estados Unidos donde hay algo llamado kitten therapy. Ajá. O sea, como terapia de gatitos, donde la gente acaricia gatitos. Es muy lindo acariciar gatitos, hay que decirlo. Sí, pero sí, no, pero no es terapéutico. Mucho. Hay mucha gente que dice, no, bueno, pintar mandalas es terapéutico. No, ir a hacer esto es terapéutico. No, y terapéutico. Es terapéutico es, lo que cada es ir uno. A hacer terapia. Lo otro, estás descansando. Línea dura, Kimei. Bueno, estás descansando. Terapéutico. Un toque, verdad, no se te pasa nada. No se te pasa nada por escuchar ronronear un gato. Claro. Tal vez te calmas. Después te encontrás un poco con tu mamá otra vez y dices, no, esto no era terapéutico. Ah, no resolví lo de mi mamá cuando ronroneaba el gato. En bueno. Estados Unidos hacen terapia y agarran armas y salen a matar gente. Eso es muy terapéutico. Eso también es como que, eso, viste, debe, eso sí acto. Que debe ser bien terapéutico. ¿Sabes qué? Bien terapéutico. Bueno. Y hacia la última noticia llegamos a 50 años de que Mariano Félix... 50 años de la muerte en combate de Ernesto Che Guevara. Así es, de la muerte en combate de Ernesto Che Guevara. Y para celebrar esta iniciativa, en este clima de época que estamos viviendo, en sí. Rosario se están juntando firmas para remover la estatua del Che Guevara. Ah, bien, bien, como corresponde. Como corresponde esta estatua que se hizo con un como iniciativa colectiva, ¿no? Uh-huh. Se han juntado llaves para el bronce, juntado, todo, sí, ¿no? Se han juntado llaves, un artesano. Canillas. Bueno, pero ahora una fundación que se llama Fundación Bases, es una organización rosarina que se define como liberal clásica, junta firmas para remover el monumento de Ernesto Che Guevara ubicado en esta ciudad. Y les leo un poquito, por vale. favor, de los fundamentos, porque ustedes dirán, ¿por qué? No son unos, básicamente pues son unos boludos, pero tiene que haber algo más. Y la dicha pelota. Bueno... Porque, dicen, el legado asesino del comunismo y de esta figura no merecen homenajes estatales. ¿Qué? De corte partidario ideológico, financiados con los impuestos de todos los ciudadanos. ¿Pero qué impuestos? ¿Qué impuestos? O sea, ¿uno paga impuestos por estatua? Sí, es un 3% va al mantenimiento de la estatua del Che. Así dice el petitorio publicado en la plataforma digital change.org. Siempre que vean algo de change.org, borrenlo. Sepan que hay gente... Muy del mal, que no tiene nada que hacer con su vida, está enojada en su casa y siempre gente de derecha. Y bueno, reunieron 3.400 firmas, ¡qué hincha pelotas! No. Y después dice, el guevarismo en Cuba ha dejado 10.723 personas asesinadas por el régimen comunista. Bla, bla, bla, bla, datos. Numéricos y ahora hay una apertura hacia ideas más liberales y nuestra intención es poner el tema en debate. Queremos instruir y difundir datos sobre el Che que la gente no sabe. Hay una imagen mítica construida alrededor de Guevara basada en la desinformación. Se desconoce su legado verdadero. Mm. Esto es revisionismo histórico. Al palo. Cuando más lo necesitábamos. Bueno, pero no les voy a seguir leyendo la noticia que es larguísima y es de La Nación. Y por supuesto que acá plasman todo esto con un placer seguramente muy grande. Sí. Sino que les traigo otra noticia de La Nación que es interactiva porque es una trivia que se llama... ¿Cuánto sabes sobre el Che Guevara? ¡Guau! Y yo dije, estos ignorantes con los que comparto la radio seguramente los voy a dejar en ridículo. Seguro, probable. Yo creo que tenemos que hacer una división de equipo. Yo voy a filmar esta situación. No quiero saber nada con participar. Y Mariano va a responder. Bueno, dale. Yo sé bastante. Mariano sé que va a ganar. Bueno, yo saqué 8 de 10, les quiero decir. Bien. Y porque somos militantes de izquierda, el Che más o menos tenemos el ABC. No está difícil, no está muy difícil. Yo la que no me sabía igual era... No la digas ahora, digamos. Avancemos y vamos a ver. Bueno, claro. Hay algunas que, como es tan fácil, hay algunas que no te voy a dar las opciones y voy a ver qué decís. Bueno, a ver. Igual ¿estás preparado? La estoy siguiendo por mi propia página. Dale. Ah, no la mires. Bueno, uno. ¿Cuál era la profesión del Che Guevara? Bueno, creo que era... médico, pero no sé. Bien. Capaz que no. Sí. Capaz que sonarás tantas mentiras sobre el Che. Ah, bueno, puede ser. Ah, ¿viste? El Che Guevara, qué tipo completo, ¿no? Era médico, sí, rugby, sí, era el Che sí, Guevara. Sí, sí. Bueno, ¿cuál era el apodo de su infancia? Ah, esa sí que no la sé. Cheto. Esta, yo tampoco la sabía. El Cheto. ¿Qué sé yo? ¿Cómo decía? No, el Cheto, no, el Chato o era el Chancho. Era el Chancho. El Chancho, le decían. Nada, no, sí. Ni idea. Bueno, ¿con cuántos guerrilleros viajó a Cuba desde... Bueno. ¿Con cuántos guerrilleros viajó desde México a Cuba? ¿No eran 17 o algo así? No. ¿Qué sé yo cuántos eran? No me acuerdo. Bueno, no, era muy chiquito. 81, 79 u 80. ¿Cuánto? 81, 79 u 80. Mira, Mariano, no es gracioso. 80. Esto. ¿Qué sé yo? No. 81. Uy, la re por uno. ¿Cuál era el problema de salud crónico que tenía el Che Guevara? Tenía asma. Bien. O algo parecido. ¿Los restos del Che están en? Ahora están en Cuba. Ah, ¿en qué parte de Cuba? Ah, no sé. Ah, ¿en Santiago? No. ¿No? ¿En Santa Clara, en La Habana o en Buenos Aires? ¿Cómo en Buenos Aires? En Santa Clara está. En Buenos Aires. Una parte de Cuba. En Santa Clara están, sí. ¿Qué cantidad de hijos tuvo el Che Guevara? No, no sé. Dale, Mariano. Varios. No, Mariano. No, no sé cuántos hijos tuvo. Bueno, te lo pongo mal. ¿Cuál era su nombre de pila? Ernesto. No era solo Ernesto. Ernesto. Ernesto, Rafael, Rafael Ernesto, Juan Ernesto. Juan Ernesto. Mariano no sabe nada del Che Guevara. Qué mal le está yendo. ¿Dónde se crió el Che? Rosario, Cosquín, Altagracia. Altagracia. Altagracia, sí. ¿Y cómo se llama el militar que mató al Che? Mario Terán, Claudio Martí, Esteban López. Terán. Bien. ¿Y el resultado? Menos que vos. ¡Ay, no! ¡Falta una! ¡No! ¿Cómo se llamó la última esposa del Che? No sé quién es. Aleida March, Hilda Gadea, Tita Infante. Hilda, me tiran acá. Bueno, el resultado. Miren lo que dice de Mariano Feliz. A ver. Se sacó un 6 y dice, con lo justo. Bueno. Muy mediocre, Mariano. ¿Viste? No, un aplauso no. No lo merece. Bueno, para la próxima vamos a estudiar más cuando haya un aniversario de muerte. ¿Te parece bien? Está perfecto. Esas fueron las Vicky Vicky. ¡Tiene chorro! nueva empresa donde esperan la firmeza de tu abrazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante. Al final del túnel, la pizza fría después del baile. Cumbia masiva, el Vistel Toné del 25 al mediodía. Bueno, siendo las 6:44 de la tarde. Sí. ¿Qué? De las 6 de la tarde, ¿cuál es tu momento preferido entre las 6 y las 7? Las 6:44. Las 6:44. Así que está por dejar de pasar, lo estoy disfrutando mucho, quiero aprovechar este. ¡Ah, pasó! Ah, pasó. Ah, bueno, no. Buen instante. La felicidad es eso también, ¿no? Instantes. Es eso la también. La felicidad son instantes. Es eso también. Vos, Mariano, de las 6 a las 7, ¿cuál es tu preferido? Depende de la época del año, en realidad. Es una buena respuesta también, compleja. ¿Podés desarmarla? Sí, en esta época del año, por ejemplo, más las 7, más hacia las 7, digamos, acercándome. 6:55. Sí, sí, sí, acercándonos a cuando empieza a anochecer, ¿viste? A ese momento ahí. ¿Qué poeta se pone Mariano? Como en esos... Bueno. ¿Qué decía? Nada, chicos. ¿Qué pasó? Bueno, nada, se me trabó el cerebro. Bueno, ¿qué tenemos ahora, Kimmy? Ahora vamos a tener una entrevista telefónica con DJ Barda. Ajá. Que nos va a contar un poco sobre la fecha de Cumbia Conexión, que hemos estado hablando muchas veces de esta fecha que se hace en Guajira, que es una fiesta donde ha participado la gualichera, incluso bueno, en esta fecha está la gualichera, uh-huh. Cumbia artesanal más DJ Barda, más Punto Rojo musicalizando, que va a ser en Guajira el sábado 14 de octubre a la 1 de la mañana. ¿Vos vas a ir? Mirá. No puedo decir, no, porque vamos a estar en el encuentro de mujeres. Claro. Vamos a estar en el encuentro de mujeres y es mi cumpleaños, además. Ay, voy a estar vamos a estar festejando el cumpleaños de Kimé en el Encuentro Nacional de Mujeres. Allá en el Chaco. En el Chaco. El clima es... cumpleaños en el Chaco... ¿Está bien? ¿Quién pudiera? ¿Quién claro. pudiera, no? ¿Quién puede decir eso? No hay tan mucha gente. Los chaqueños excepto y las chaqueñas. Bueno, los chaqueños pueden decirlo generalmente. Pueden decirlo en general. Sí, pasé mi cumpleaños en Chaco. Lo que sí estamos como entrenando, porque el calor que hizo hoy y el calor que estaba haciendo en el estudio hasta hace un ratito era como medio chaqueño. ¿Pesuti? ¿No? Sí, para mí calor chaqueño. Cuando nosotros volvamos allá vamos a hablar con ciertas expresiones nuevas. Sí. Uy, qué calor chaqueño. Sí. O... uy, este... esto me da chaqueña, ¿no? Esto me da bien chaqueña. Yo que estuve allá afuera, en Chaco. Sí. estuve unos días afuera, o en Chaco, y mucha humedad. Mucha humedad. Vamos a llevar bikinis. Al parecer... sí. ¿Qué más? No. No te quise interrumpir, perdón. Nos vamos a conocer los cuerpos desnudos de tanto calor que vamos a tener. ¿Van a nadar en los ríos de la zona del Chaco? Nadaremos en los ríos, y en los mares. ¿Llevan la caña de pescar? Saben que la plaza donde va a suceder todo, ahora más tarde vamos a hablar del Encuentro de Mujeres, pero tiramos una puntita como vayan para que vayan sabiendo. La plaza central va a ser en un parque, en un predio que da al río. Así que si hace mucho calor, nos vamos a estar refrescando. Y si llueve, esperemos que no se inunde. Tiene que saber para dónde disparar. No pedimos mucho. Bueno. ¿Qué pasó? Bueno, bien. Seguimos hablando porque para estamos aprendiendo... No emprendimos todavía... Bueno, para ganarse las entradas, porque estamos sorteando unas entraditas en este programa. Puede ser que no lo hayamos dicho al principio. Puede ser. Pero esto no es todo. Esto es prueba y error. Claro. Y lo decimos ahora. ¿Por qué no? Vamos a estar sorteando unas entradas para la fiesta que Kimei les contaba recién. Fiesta Cumbia Conexión. La fiesta Cumbia Conexión. Y para ganarse esas entradas, bueno, van a tener que hacer algunas pruebas a las que los vamos a someter y las vamos a someter. ¿De qué índole, Kimei? Son pruebas del orden físico. Después, al pasar por el orden físico, tienen que pasar por la mental. Y después tienen que tener una cita con nosotros tres. Así es. Entonces, la primera es una suerte de postas. Van a tener que saltar algunas vallas. Salto con jabalina, tirolesa. Garrocha. Garrocha. Y después hacer algunos jueguitos con una pelota de fútbol. Todo vamos eso adentro de una bañadera. Todo eso adentro sí. De una bañadera. Una bañadera montada en cada juego en diferentes plazas de la ciudad. Le hace Plaza San Martín, Plaza Moreno, así es. Plaza Rocha, que es la más complicada. Así es. Y plaza la de 44 y 13. Esta bañadera será móvil, así que bueno, prepárense, vayan con ropa cómoda y un buen calzado. Bien enjabonada. La bañadera. La bañadera está enjabonada. Y a ustedes los vamos a pasar por un aceite que les vamos a poner en el cuerpo antes. Entonces, lo bueno es que después de todo esto, tenés la entrada y estás limpio. No. O limpio. Antes de eso, vas a pasar por una prueba mental, que son como esas que te hacen cuando, como para ver si tenés Alzheimer, a lo mejor esos dibujos. Dibuja una casa. Dibuja una casa, dibujate a vos. Pero después se pone un poco más complicado y son algunas trivias. Algunas ecuaciones, despejar X. Claro. Algunas cuestiones así alfanuméricas. Y después de eso... ¿Después de eso qué? Está más... Pero es re difícil esto. No, bueno, pero son unas entradas para una fiesta muy buena. Muy posta, claro. Si no pagas 60 pesos y la tenés. Claro, querido. ¿Qué querés pagar 60 pesos? Qué más fácil. Bueno, pagala, sé lo que vos quieras. Si no andás Jason Stone, que está enfrente a Plaza Italia, pagas 60 pesos y la tenés. Si no la querés pagar, tenés que hacer todas estas pruebas. ¿Y qué más hay que hacer aparte de eso? No seas rata en todo caso, si no. Claro, está bien. Y si sos rata, esforzate. Porque te estamos dando una posibilidad. Claro. Y después, bueno, tiene que salir en una cita con alguna de nosotras o alguno de nosotros. Que no es elección. No es elección. ¿Por sorteo o cómo es? No, toca. No, es... elegimos nosotros, elección nuestra. Claro, mandan su fotito y nosotros decimos, yo saldría con esta persona, ¿por qué no? ¿Fotito me veo como de la que... cara? Fotito, no. Vamos a estar recibiendo fotos de espaldas. A necesitar dos fotos de espalda, la parte alta y la parte baja. Ajá. Y después algún pectoral o tu parte preferida de tu cuerpo. Eso me gustó. Porque como no somos así muy, muy que nos gusta la belleza hegemónica, tenemos que poner algún requisito y el requisito es el de la foto de la espalda. Claro. Si no, nuestro sponsor no nos sponsorea. Que a propósito, ¿quién nos está sponsoreando? Nos sponsorea relojes Mabel, los relojes que regala Mirta Legrand y después se sortean por Mama Cultiva. Bueno, nos vamos a ir al tema musical. Parece que... Nos vamos a un tema musical porque no hemos podido enganchar la comunicación telefónica, pero... Pero al final no saben, pero antes de ir al tema musical, no sabemos todavía cómo se hace para ganarse en la entrada, o sí sabemos. Pero ¿cómo decís que no se sabe? Después estuvimos todo eso... todo este bloque hablando de no hay de una eso, forma más fácil. Bueno, compartan el evento. Compartan el evento. Bueno, ¿saben qué? No quieren hacer eso. Compartan el evento y listo, ahí chicos. Ahí está. Eso es buena, eso de buena gente. Terminar así. La primera vez que te vi, no pude negar lo que sentí. Primero decís que sí, sí, dura poco pero soy feliz. Después me decís que no, me haces bajar, sabes que estoy ahí. Macri te aumenta la luz, Cumbia Masiva te prende la vela. Cumbia Masiva, la luz al final del túnel. Seguimos en Cumbia Masiva. ¿Y ahora qué sección nos toca? Las noticias que realmente importan. Atención, atención para todas las personas que les encantan las aplicaciones y que tienen una vida solitaria. Llegó Hater, la app que une a las personas que odian lo mismo. Hay un tipo de gente que le gusta odiar en general o que no le gustan las cosas del mundo. Yo conozco algunas personitas. Hay gente sí, que odia mucho. No sé qué odia, pero hay que le gusta la actividad de odio. Sí, se regocija en el odio. Claro. Bueno, llegó App, la aplicación que une a las personas que odian lo mismo. Llegó una nueva aplicación de citas que promete ser mejor que Tinder. Epa. Se trata de Hater, la aplicación que une a personas que odian lo mismo. Estas fuentes que tenemos tienen como la habilidad de poner lo mismo en el primer párrafo que pusieron en el título y que pusieron en la bajada. Sí. ¿Qué habilidad? Sí, esa es una habilidad especial. Es una habilidad que tiene la gente que hace las noticias. Pues hay que hacerlo. Para usarla, las personas deben responder un cuestionario con preguntas para dar a conocer sus gustos y mostrar lo que detestan. Como si esto fuera poco, esta particular app tiene un GPS que se utiliza para ubicar a las personas por proximidad. Está bien. Claro, como Tinder. Bueno. Como Tinder. Después de ubicarlas, Hater compara los gustos y las cosas que detestan para mostrar sugerencias de candidatos. ¿Usarías esta app para buscar pareja? ¿Qué pondrían ustedes que detestan? Odio cuando se sale la sábana de la sábana que cubre el colchón. Total, yo también. Nosotras terminaríamos en una cita a lo mejor. Sí, y ¿sabes qué odio también? ¿Qué? Lo voy a decir en vivo. La gente que tiene todo el tiempo buena vibra y que dice que con la buena vibra va a salir del mundo. Bien, gente. Y además que esa gente ni por casualidad aparecería en esta red social. No, claro que no. Yo odio a la gente que dice que quiere la paz mundial. Como también. Sandra Bullock en Mi Simpatía. Es tipo, claro, prima de la gente que de la buena vibra. La gente de la buena vibra que no distingue ningún tipo de coyuntura, trama sociohistórica, nada. Solamente hay un abstracto de lo que es la paz y nuestros espíritus. Yo lo que odio es pisar cuando el baño está mojado y entraste con medias, sí, y te mojás la media. Eso pondría yo. ¿Y odiar, sí, y pisar caca descalzo, por ejemplo? No, no lo odio porque nunca me ha pasado, no me, y tampoco me va a pasar. Bueno, no me pasó nunca. Eso es lo que yo pondría, lo de las medias. Y pero también odio a... ¿Cuánto odio que hay en este estudio? Sí, sí, obvio. La gente que habla muchísimo de sus hijos entre sí. Las charlas de mamis y papis que cuentan todo sobre sus hijos y van como compitiendo. Dicen, ay, el mío ya, no sabes, se comió una goma de borrar, pero ya hizo caca y ya le salió re rápido. Yo, ya que trajiste a colación los niños, a mí no me gusta la gente, digo odio porque no sería tanto, pero que todo el tiempo pone a sus hijos como excusa para todo. Ay, lo dijo. Eso. Paren, ¿odiamos los hijos? No los chicos, a mí no, los chicos están bárbaros. La gente que pone como a su como excusa para todos los problemas que tiene o todas las cosas que deja de hacer. Igual vamos a decir una cosa, yo creo que una vez que tuviste un hijo, sí, debe ser una gran excusa. Sí. Y además, debe ser real la excusa, porque... No, jefe, no pude laburar hoy porque laburé con el pibe. Porque tengo un hijo. No. O sea, no voy a ir a laburar porque tengo un hijo. No sé qué hacer con él. ¿Dónde lo dejo? Yo si tengo un hijo, te juro que no voy a laburar, ¿eh? Te juro. Yo si tengo un hijo, ya está. No puedes hacer nada más. Pero está perfecto. Pero no me dices, no hagas cosas, no digas voy a hacer tal y después no pude porque... No metas todo el tiempo la excusa esa, ¿no? A mí no me pasa tanto eso. Bueno, pará, pero voy a cerrar mi idea que estaba diciendo que uno dice, cuenta una anécdota del hijo. Que me pasa mucho esto en salas de profesores. Ajá. Uno cuenta una anécdota del hijo. Mi hijo se tragó una goma de borrar. Ah, y el mío, ¿no sabés? Se tragó un lápiz entero. Y, no. Y el mío cuando tenía 5. Y empiezan todos como a competir, a hacer como competencia de hijos. Claro. Hijos idiotas. Que hacen el ejemplo que puse es muy poco representativo, pero se parece mucho a una charla que escuché de verdad. Pero empiezan así, mi hijo que ya terminó la facultad. Ah, el mío está haciendo un doctorado. Claro. El mío es brillante, mi hijo es brillante. Y es muy insoportable estar ahí escuchándolo, sobre todo porque no puedo participar en la charla, porque yo no tengo hijos, ni siquiera tengo un gato para contar lo que hace mi gato. Así que yo pondría eso y lo de las medias. Ojalá, creo que me encontraría con Kimmy por lo de la sábana. Y Mariano, su odio es muy específico, pero alguien te va a encontrar. Sí, alguien se va a encontrar. ¿Viste? Todo, hay un roto por un descosido, siempre dicen que hay, ¿no? Seguimos con noticias que realmente importan. ¿Qué hacen si hay un ataque zombie? Si se encuentran con una horda de zombies que las corre por calle 7, ¿qué es lo que harían ustedes? Me asusto. Para empezar, asústense y corran. ¿Calle 7 y qué? 7 y 51. Me meto a la panchería. La panchería. Y empezás a revolearle panchos a los zombies. Y un buen panchito con... Claro, antes de ser comida por los zombies, por lo menos tener el estómago lleno. Bueno, acá hay una investigación que da cuenta de qué es lo que hay que hacer en el caso de que te encuentres con un ataque zombie, porque hay que estar preparado. Sí. Uno nunca sabe lo que puede deparar el futuro. Por ejemplo, acá va a llegar uno y hay que tener cuidado. Dejemos cerrada la puerta para que no entre al estudio. Dice, lo primero que hay que hacer... Ahí entró, mira. Ahí entró un zombie. Lo primero que hay que hacer es buscar un refugio. Esta es la como clave. Como la panchería. Claro, la panchería, pero tiene que tener bardas altas, es decir, rejas altas, para que sean difíciles de escalar por estos personajes. Yo creo que acá igual hay que agregar que es que depende del tipo de zombie que te toque. Viste que hay zombies que son rápidos, otros que son lentos, algunos que son medio torpes. ¿Ustedes ven The Walking Dead? Yo he visto The Walking Dead, sí, es una serie que miro asiduamente. ¿Sí? Pero es una serie que no es de zombies. Nunca hubiera dicho Mariano ve The Walking Dead. Bueno, todos los días se descubren cosas nuevas. The Walking Dead no es una serie de zombies, en realidad. ¿Sobre qué es? Sobre seres humanos, personas sobre que se odian, que se matan y que se... Sí, gente mala y gente buena. ¿Pero no se tratan de eso las series de zombies al fin y al cabo? Bueno, pero no, el problema de hoy ya no son los zombies que están ahí, que son unos nabos, claro, porque ni corren, no hacen nada, sino que son los problemas interpersonales. Otra cosa que dice acá la noticia tan importante respecto a qué hacer cuando te agarra una invasión de zombies. Perdón, pero esto no es una noticia, es un tutorial. Bueno, es una noticia explicativa de qué tendrías que hacer. Bueno, es una noticia de un periódico. El periódico de msn.com. Andá en grupo, dice. Andá en grupo porque si no estás en el horno. Y suministros, dice que hay que llevar porque a veces te toca enfrentarse de hambre y otras cosas. ¿Qué, ¿no?, suministros? La mochila de Bruera capaz que es útil en estos y puede casos. Puede ser. Lo primero sería ir de compras al centro comercial, dice. No sé si da para ir de compras en una invasión zombie. Ir a saquear, digamos, ¿no? Más que ir de compras. Y yo en realidad pienso como que me puedo llegar a morir y me iría de compras para comerme algo muy rico en el momento antes de morir. Sí, yo convidar. Si me muero me gustaría comerme algo, ¿qué?, rico antes. A mí me da más por lo salado, me comería una buena milanesa de la napolitana con fideos. Buena elección. Con fideos. O un matambre que me lo haga mi amiga Lore. A la pero pizza. Hay una invasión zombie aquí, tenés que correr, no es que te pueden hacer un matambre en ese tiempo. Me lo compro. Yo me hecho. Metería en una, se lo compro hecho, Lorena. Me metería en un tenedor libre en un lugar de asado, de esos que comes un montón de asado. Claro. Después, y ahí esperaría mi muerte. Claro, esa es una buena forma de morir, con el estómago lleno, comiendo algo rico. Después hay que hacer silencio, porque dice que los zombies tienen mala vista, pero muy buen oído. Mira. No sé de dónde sacaron esa información, pero según las investigaciones... ¿Cómo vos? Mala vista, pero muy buen oído. Epa, o sea que si uno camina despacito, vos lo escuchás. No, igual tengo muy mal oído también. Ah, bueno, estás complicado con los zombies. Fui con Belén Garuti en recital, le tuve que preguntar todo. ¿Qué tenían? ¿Quiénes eran? ¿Quiénes estaban en el escenario? ¿Cómo eran? ¿Qué tenían puesto? Alguien sacaba un cartel, le decía, ¿qué es ese cartel que está ahí? ¿Qué dijeron? Decía también. Y Belén me dijo, bueno, basta. Basta, nunca más voy a claro, recital con ella. Volví a tu casa. Y bueno, por último, para ir cerrando esta información tan importante, hay que estar preparado con armas. Sin una pistola o un cuchillo, estás al horno, porque no podés pelear mano a mano con los zombies. ¡Insólito! Denuncian que por un acto de Cambiemos, a una abuela le cambiaron el turno médico para 2018. No. La perjudicada tenía turno para el próximo jueves en el hospital El Cruce de Florencio Varela. El presidente Mauricio Macri encabezaría el acto por el cual la mujer ahora tendrá su turno para el enero próximo. Un vecino de Florencio Varela, Lucas Acosta, denunció que su abuela debía atenderse. Que no tenga taquicardia porque... Che, ¿qué sería que es esa noticia? ¿Por qué no elegí la del gato que viajaba solo sí, en el sub? Sí. La voy a cambiar. El misterioso gato que viaja. ¡Sí! ¡Woohoo! El misterioso gato que viaja solo a diario en el subte. ¿Qué subte? ¿En el subte de la reta? No, esto ocurre en Tokio. Ah, sí. Japón. Puede ser viajar en subte en Tokio, Japón. Puede ser una gran odisea. Miles de usuarios por hora utilizan este servicio para trasladarse por una de las ciudades más habituadas del mundo. Uh-huh. Pero ¿más habituadas? Sí, así dice. Pero una singular sorpresa ocurre de vez en cuando en la línea Seibu Ikebukuro, o como diría Kimei. Es very cool. Pero no es en inglés. Es cervicula. Es cervicula. Un gato cuyo nombre aún se desconoce, cerviculo. Es un lugar donde te haces un service en el culo. Claro, un gato cuyo nombre aún se desconoce utiliza el servicio regularmente desde la estación Seibu hasta Ikebukuro. Personas, ahí está. Personas que lo han visto no dudaron en registrar el singular evento que se convirtió. Bueno, hay fotos de Givina, el gatito re malhumorado porque la gente lo acaricia, solo quiere viajar. Sí, solo quiere viajar. Por entonces, ¿él qué hace? Viaja como los humanos reales, se sube y va, viaja hasta Ikebukuro, como que acá vamos a trasladarlo a un lugar de acá para que la gente entienda, ¿no? Por ejemplo, como ser Bursaco. Bursaco. Entonces, el gato se sube, va hasta Bursaco y después, bueno, baja un poquito... y se vuelve a subir para volver a su casa. Esa fue una verdadera noticia que realmente importa. No, la otra que me pusieron de la vieja Florencio Varela. Noticias que realmente importan. Bueno, bastante bien las noticias. Tengo una más, Mariano. ¿Tenés una más? Tengo una más. Bueno, sí, me dicen las productoras. Y no jodemos más. Perfecto. Fue a pagar el estacionamiento y encontró una escena porno en el cajero. Ah, sí, bueno. Crónica nos trae estas noticias que realmente importan. La clienta se acercó a la máquina de pago automático del shopping chileno. Ah, ni siquiera es acá. Advirtió la insólita situación y comenzó a grabar lo ocurrido con su teléfono celular. El video fue subido a internet y levantado por un sitio para adultos. Las autoridades del lugar adjudicaron el hecho a un hackeo. Mirá las imágenes, obviamente Crónica tiene todo lo que vos querés. A ver. Repetimos, una mujer fue a pagar el estacionamiento de un shopping situado en Santiago de Chile y en el cajero se encontró con la transmisión de una película porno.

Comunicate con Radio Nauta 451-6917. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los jueves, a las 10 de la mañana, violín. A las 3 de la tarde, plantas medicinales. A las 4 de la tarde, acrobacia de piso. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. Nunca diga. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Desaparecido en democracia. Por la libertad de Facundo Jones Guala. Basta de represión al pueblo mapuche. Basta de desapariciones forzadas. El Estado es responsable. Nunca diga. ¿Por qué legalizar el aborto? Bueno, porque es un derecho humano básico que las mujeres podamos decir sobre nuestras vidas. Sobre nuestros cuerpos. Porque está en juego nuestra libertad. Y porque sin aborto legal no hay ni una menos. Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Y aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. En Radionauta está sucediendo Cumbia Masiva. Si estás entre volver y no volver, si ya metiste demasiado en tu nariz, si estás igual cegado en alta mar, tira tu cable a tierra. Tenemos que practicar un poco más el tema del canto, me parece. ¿Por qué? Sí, me parece que nos salió súper entonado. Yo creo que vamos bien. Vamos bien, ¿no? Pero bueno, un poquito, todos los días un poquito se puede mejorar. Estamos bastante arriba, digamos, pero no se puede subir más que eso. No, no se puede. ¿Sabes qué? ¿Viste que esta columna, esta cortina, ajá, indica que estamos en una sección que le da parte de su nombre a este programa, en su origen, por lo menos? Es su origen. Que se mantuvo, tratamos de mantenerlo. Sí, nada, no, yo me quejo porque me gusta quejarme. De lleno. Claro, exacto, me quejo de lleno porque estoy muy contento con cómo sale el programa. Esta es la sección de economía que hacemos en Cumbia Masiva y estamos por establecer una comunicación telefónica con Patricia Laterra. Ella sacó una nota, escribió una nota en marcha.org.ar sobre que hace algunas reflexiones sobre la desigualdad en el uso del tiempo en los hogares en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, queríamos hablar con Patricia para que nos contara un poco cuáles eran los principales, el principal análisis que había hecho en esta nota y bueno, para charlar con ella sobre el uso del tiempo en los hogares. Hola Patricia, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, acá andamos, ¿cómo Pato? ¿Cómo están? Bien. Bien. Bueno, nada, Pato, te llamamos en principio para eso, para que nos contaras brevemente qué encontraste en los resultados de esta encuesta de uso del tiempo que uh-huh. se realizó, que fue presentado hace unos días, ¿no?, en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, fue presentado hace unos días, todavía estamos esperando los datos completos, la base de datos, es un informe preliminar por ahora, pero lo que seguimos constatando es que la desigualdad en el uso del tiempo, así de forma muy binaria, porque son como se muestran las estadísticas, siempre entre varones y mujeres, no mucho más, uh-huh. al menos estas estadísticas, siguen demostrando que las mujeres dedican muchísimo más tiempo al trabajo, a lo que la economía feminista entiende como trabajo no remunerado, que sobre todo en estas en este tipo de encuestas se valora a través de lo que se denota trabajo doméstico y trabajo de cuidados, que serían diferentes tipos de trabajo. Una, digamos, algo progresivo es que por ahora se están empezando a desagregar estos dos tipos de trabajos, porque lo que vemos comúnmente es que ahora parece que los varones se están un poco relacionando más con esto de cuidar a los hijos e hijas, con la paternidad, pero no así con el trabajo doméstico concretamente dicho, o sea, cocinar, planchar, lavar, igual también otras formas, ¿no?, de cuidado. Las diferencias en el trabajo de cuidado son grandes todavía, pero estas estadísticas son imprescindibles para poder medir eso, que si no, no se puede de alguna manera magnificar tanto para poder cambiarlo, digamos, en nuestro día a día, como para que haya políticas públicas al respecto, ¿no? Que es algo que también es importante, más allá de que algunos y algunas creamos que nuestro horizonte es otro. Claro. Y acá hay un dato que me parece interesante, que surgió de la nota que vos publicaste, que da cuenta de diferencias muy grandes a nivel, digamos, regional dentro de la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Y también cuando vos mirás a nivel, digamos, de quinteles de ingreso, digamos, ¿no?, los hogares más ricos, los hogares más pobres, hay diferencias sustantivas en algunos casos, ¿no? Sí, eso es lo más impresionante de esta estadística. Sobre todo, bueno, porque, digamos, en la ciudad de Buenos Aires se conoce que la zona norte generalmente es una zona donde las personas tienen más recursos monetarios, pueden conseguir más recursos monetarios, y en la zona sur esto es bastante diferente, están los barrios más empobrecidos. Y en el caso de los quintiles, esta información también se cruza. Los quintiles miden también en porcentaje, en 20% las poblaciones, en cortes, la población más rica y la más pobre, y lo que da cuenta es que las mujeres del primer quintil trabajan 7,5 horas contra, digamos, no lo deberíamos decir, con las... Ay, no, esperen, me confundí de... De cuadrito. Sí, de cuadrito, porque no las tengo, a ver. Son complicadas las estadísticas y los gráficos. Son complicadas, imagínate, para mí, que yo no estoy mirando los cuadritos. Claro. No, es esto. Las mujeres del primer quintil trabajan 7 horas, con respecto a las mujeres del quinto quintil es 3,18 horas. Y esto constata algo que un poco también sabemos, que es quienes pueden recurrir a comprar trabajo doméstico y de cuidados y quienes no. Y en eso también, bueno, hay toda una discusión, ¿no? También dentro del feminismo, si está bien comprar trabajo de cuidados, si no. Pero también hay un montón de procesos que nosotras y nosotros compramos y que hacen nuestra vida, digamos, de alguna manera más fácil. Y eso tiene trabajo doméstico y de cuidados incorporado, que generalmente son los trabajos que menos se valoran en el mercado. Por ejemplo, digamos, hoy en las verdulerías hay una variedad, ¿no?, amplia de poder comprar verduras limpias, cortadas, ensaladas hechas. Bueno, a veces nosotros seguimos pensando de que eso es un producto más del mercado y no pensamos, digamos, todo el trabajo incorporado que eso tiene y cómo facilita determinados quehaceres domésticos. Así que, sí, eso es una de las cuestiones más notorias, y también, digamos, tiene que ver con la posibilidad de los hogares más ricos de poder, por ejemplo, enviar a los niños y a las niñas a colegios doble turno. Claro. O actividades extra que hacen que, bueno, que la vida sea más fácil para algunas personas y más llevadera y con más tiempo disponible, que eso es, creo que, algo que se pone en discusión, ¿no?, en esta encuesta, el cómo se valora el tiempo, quién tiene tiempo disponible, tanto para tareas de mercado, porque esta es una sociedad capitalista que indefectiblemente vivimos de salarios. Uh-huh. Aunque hay una parte de las personas que viven de la renta, ¿no? Pero cuánto resta, sobre todo para las mujeres que quedan como las obligadas a hacer este trabajo, cuánto les queda para trabajos del mercado y también para su autocuidado. Uh-huh. Eso es algo como muy, muy importante, porque esta encuesta un poco lo lo magnifica, pero sería necesario ver los datos de las bases de datos para podernos dar una idea mejor. Y en la nota que podemos leer en Marcha, hacen como una reflexión respecto a que, por ejemplo, esto muchas de las mujeres lo sabemos que hay como una desigualdad de género en el trabajo, pero el Estado no genera políticas públicas. ¿Qué tienen para decir? ¿Qué estuvieron reflexionando acerca de eso? Y bueno, ante todo hay diferentes, ¿no?, posturas en la economía feminista. Algunas economistas feministas sabemos que las políticas públicas pueden aplacar o pueden ayudar, pero no van a ser no van a solucionar el fondo del problema, ¿no? Porque, digamos, la explotación del trabajo doméstico es intrínseca al sistema, de hecho sostiene el sistema. O sea, sí. Hay sin la capacidad de reproducirnos todos los días, de que existe este trabajo doméstico, este trabajo de cuidados, que no está remunerado, todas las personas no se podrían levantar día tras otro a hacer las diferentes actividades, dos centrales para el sistema, que es trabajar, poder concurrir a nuestros trabajos y estudiar. Ahora bien, efectivamente, si no existen políticas de cuidados, ¿sí?, y políticas públicas, el mayor peso recae sobre todo en las mujeres. Entonces, es necesaria una batería de políticas hoy, ahora, para que esto no sea de esta manera y sobre todo para que las mujeres más empobrecidas puedan tener mucho más aire, que es lo que no sucede. Por ejemplo, en Buenos Aires hay un problema muy, muy claro con las vacantes de los colegios, o sea, no hay vacantes en los colegios públicos. Y una política de cuidados histórica es la educación, aunque no parece, aunque pensamos que solamente es, digamos, para educarnos. Eso no es así, también es un lugar de asistencia para los niños y las niñas, y en esos horarios las mujeres pueden tener otros trabajos o poder de alguna manera conseguir ingresos. Entonces, por ejemplo, algo que es tan básico, ¿no?, digamos, en un momento digamos de retracción del gasto público con fines sociales, las vacantes sería, digamos, una política hoy y ahora para poder subsanar un poco esta situación. Ahora, bien, después hay una batería también de políticas, entre las que están las licencias parentales, las licencias por nacimiento. Por ejemplo, hay una discusión muy grande sobre quién se toman las licencias para cuidar a los niños, a las niñas o a los y las adultos mayores, ¿no? Esto es fundamental, porque parece que en los trabajos los varones no se podrían tomar las licencias. Y ahora también hay digamos, unas políticas de incentivo individual en el mercado de trabajo sobre el presentismo, que un poco en el sector privado ya existían, ahora también existen en el sector público. Se pone en discusión, digamos, o sea, entre la espada y la pared, a las personas que les faltan ingresos, porque estamos en un momento de ajuste, claro, donde la inflación aumenta cada vez más, y un incentivo como pagar un presentismo, por ejemplo, implica que las personas se pongan, digamos, en discusión si van a cuidar a sus hijos o a sus hijas o no, si se toman un día más, un día menos. Pero entre ellas podemos también pensar en las guarderías, en los lugares de trabajo, en otros espacios de cuidado que no sean también un depósito de niños y niñas, porque también tenemos que pensar en políticas un poco más felices para la reproducción de nuestra vida, pero en nuestros países latinoamericanos, bueno, salvo en Uruguay, que hoy está implementando un sistema nacional de cuidados, también con, digamos, con sus cosas, ¿no? Pero hoy en día los países latinoamericanos son muy deficientes en políticas de cuidado. Ese es uno de los, digamos, de los grandes déficits que tiene, ¿no?, nuestra sociedad, es la cuestión de cómo organizar la economía de los cuidados. Uh-huh. Y también pensando cómo contribuye esto a la economía, ¿no?, la organización social del cuidado, y también a la salud mental de las personas, porque claro, parece que es un costo que, claro, como el trabajo es invisibilizado, no se ve, pero digamos, pensándolo de alguna manera más neoclásica, que no es justamente donde más fundamos las economistas feministas, también devienen un montón de otros costos por las cargas de trabajo y por la salud mental, digamos, que tienen las mujeres al tener tantas cargas, que no solamente lo que veníamos diciendo, el trabajo doméstico, el trabajo de cuidado, sino que hay todo un desgaste en lo que se llama la gestión mental, ¿no? Porque inclusive hay muchísimas mujeres que pueden terciarizar, ¿no?, esos trabajos, que pueden pagarle, o sea, las mujeres no, las familias, le pueden pagar a otras mujeres para que cuiden a sus hijos, para que hagan sus comidas, y sin embargo están en sus trabajos todo el tiempo pendientes sobre lo que pasa o no en sus hogares, y con sus hijos, o también dejándole indicaciones a las personas que hacen esos trabajos en sus hogares. O sea, es un trabajo de nunca acabar, lo que generalmente conocemos como las dobles o triples jornadas. Así que bueno, Patricia, te agradecemos mucho la comunicación. Está la nota, la verdad que está muy interesante, y sí, ojalá puedan acceder, digamos, a los datos más duros como para poder avanzar en el análisis, ¿no? Esperemos que sí, y sobre todo, bueno, hay una legislación que esperemos que avance, que se regularicen estas encuestas en algún módulo de la PH o en algún otro tipo de operativo para que puedan también compararse, porque eso, claro, es algo que hoy en día no podemos hacer, porque todos los cuatro diferentes operativos que una Argentina, de alguna manera tienen metodologías diferentes, así que es muy complicado comparar entre sí, y eso también nos deja un hueco para poder analizar la información. Efectivamente. Bueno, Pato, te agradecemos mucho la comunicación y bueno, nos hablaremos en otra oportunidad. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Ahí hablábamos con Patricia Laterra, que es militante feminista, lesbiana y licenciada en Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, e integra el espacio de Economía Feminista de la Sociedad de Economía Crítica. Wow. ¿Quién puede decir algo así de sí mismo en esta mesa? Yo puedo, que no importa, que sea real. Vos, ¿qué integrás? La Sociedad Comunitaria de... No. A ver, Mariano, ¿vos qué integrás? Integro este programa y esta radio. Bueno... Bastante. Suficiente, ¿no? Más que otros. Bueno, ¿con qué seguimos? Seguimos con un tema musical, calculo. Exacto. Yo. Sí. Si a ustedes les parece, no sé, o quieren hacer otra cosa. Está bien. Que sí. No puedo escapar, se me ven por los ojos la gana de salir. No me puedo ir, ya no salgo más. Encierro un perro que suelto para vivir. No me puedo ir, no puedo escapar. Se me ven por los ojos la gana de salir. Este idioma se aprende adentro, a duras penas, hablando con los muertos. Se aprende solo, escuchando el silencio, mirando para afuera, esta ventana es mi consuelo. En el patio, cuando está fresco, respiro el aire que respiran en el cielo. Cuando vuelva a verte, te lo juro, no va a quedar ni uno de los bloques de todos los muros. Ahora que sé lo que es la libertad, voy a juntar poder para comprármela. Y cuando la tenga, la voy a encerrar. Tengo gente contratada, me la van a vigilar. Quiero que me la cuiden como si fuera del juez, lo peor que hay. En este borde oscuro me voy a quedar. La puerta cerrada, mapa marginal. Agua sucia y rica, policía maldita, mamita bendita. Rosarios de colores, santos de algodón. ¿Cuáles buenos valores para quién? Perdón. Dios está en la falta, rezando en voz alta, haciendo un fuego blanco, una gran llama blanca. El silencio es donde está la verdad. Y al margen de todo, mamá marginal. alquilar. Quiero que me la cuiden como si fuera la hija del juez, lo peor que hay. En este borde oscuro me voy a quedar, a puerta cerrada, mapa marginal. No me puedo ir. Macri te aumenta la luz, Cumbia Masiva te prende la vela. Cumbia Masiva, el segundo semestre, todo el año. Lo nuestro es como es toda una aventura, no le hace falta nada, estoy aquí tan enamorado de ti. Y te haré compañía. Nos dijeron que estiremos. Más allá de la vida, yo te juro que arriba te amaré más. En la terraza. ¿Alguien? Ahora, ¿qué significa lo que dice? Les voy a contar. Está justo, es como que si tuvimos una conexión de pensamientos. A ver. El videoclip de Ricardo Montaner en esta canción, él, lo que sucede es que ella muere. O él muere. No sí, sé cómo es. Esto una vez, ya me acuerdo. Y él por eso dice, yo te juro que arriba te amaré más. Cuando dice arriba, no en la terraza, el cielo. No estaba pensando en la terraza. No es que canta de una terraza, no es que canta de un séptimo piso o de una escalera de biblioteca, sino que lo que sucede es eso, que ella muere. Bueno, ajá. Bueno, como hemos nombrado durante el programa a lo largo, y ancho. Voy a hablar como pueda, porque tengo como un... De vez en cuando me viene como una gangoseada. No te preocupes que se escucha perfecto. De hecho, se está comentando que sí. Se escucha más sensual que lo que eras. Bueno, la gente lo que está diciendo básicamente es que vos no sos matando. Para nada sensual y que ahora estás siendo un poco sensual. No eso lo es puedo creer. Lo que se dice en la calle un poco de vos. Lo que la gente comenta. La gente es mala y comenta. Bueno, lo que vamos a hablar en este encuentro, en esta columna es sobre el encuentro de mujeres. Fuimos ahí como amagando durante todo el programa que íbamos a contar un poquito lo que iba a suceder este fin de semana en el encuentro de mujeres. ¿Fin de semana? ¿Dónde se realiza? En Resistencia, Chaco. Pero vamos a contar lo que sucede en el encuentro de mujeres concretamente. Hay un cronograma, hay como también un cronograma de lo que son las actividades culturales. Pero también suceden cosas que son difíciles de publicar en los medios, que suceden en los encuentros de mujeres. Son difíciles de explicar algunas cosas de exactamente, las porque son más bien de del sentir. Ajá, y esta columna es una columna del sentir. Es así una columna del sentir. Es una columna del sentir. ¿Querés que yo también hable resfriada? Dale. Así vos te sentís como acompateada. Sí. Bueno, dale. Bueno, como les decía, es una columna del sentir. Entonces vamos a hablar un poco de lo que sucede. A ver, en el último encuentro de mujeres que fue en Rosario, si no me equivoco. Así es. Hubo más de 90.000 mujeres. Se calcula entre 90.000 y 100.000. Muchísimas. Lo que nos informa la comisión organizadora y la gente que está armando toda la movida allá, mientras nosotros estamos preparando nuestros bolsos acá, es que ya hay más de 70.000 inscriptas, que supera la inscripción que había en Rosario. Espectacular. Es increíble. Porque imagínate que yo, la gente que... Toda la gente que conozco que va y yo, no nos inscribimos, por ejemplo. Exactamente. Eso, a eso mismo voy. Hay 70.000 inscriptas, pero muchas veces, muchas de las mujeres, pero y no solo mujeres, porque ahora vamos a contar algo más de lo que sucede en el encuentro, que van y que viajan, se inscriben quizás el mismo día que llegan, en el acto principal. Uh-huh. Otras ni siquiera se inscriben, otras llegan el domingo, se van el lunes, como que va viendo como una rotación de gente durante el encuentro. Claro, porque esto, para la gente que no se puede figurar lo que es un encuentro... Sí. hay muchas partes que son, digamos, lo que se suele difundir es la marcha. Exactamente. Y de hecho lo que se suele difundir es el disturbio de la marcha, que es el final, finalísimo del encuentro, pero hay un montón de cosas antes. Hay muchas cosas, sí. Por ejemplo, para conseguir alojamiento en Chaco, más o menos hace 2 meses, ya estaba todo saturado. Mucha gente optó por alojarse en Corrientes, si no me equivoco, es la provincia aledaña. Está muy cerca. Muy cerca. Tierra del Fuego, si no me equivoco. Muy cerca, y que se va a ir trasladando desde Corrientes hasta Chaco. Pero bueno, de las cosas que no se pueden decir o que uno no puede encontrar en un diario, en un programa de televisión, mucho menos, uh-huh, es lo que sucede, las sensaciones. Una llega al encuentro nacional y encuentra cantidad de identidades totalmente disidentes. Porque además, en este encuentro, lo que va a suceder es que de forma paralela se están generando otros talleres, otro encuentro paralelo que convoca a travestis, trans y lesbianas, bisexuales, que por conflictos que hubo durante con la comisión organizadora, ya hace unos meses también, donde parte de la comisión organizadora acusó a mujeres trans de no ser mujeres, entonces, ajá, como que su voz no valía tanto, uh-huh, se genera este encuentro paralelo al que, obviamente, de este programa apoyamos y también vamos a asistir a sus talleres, vamos a encontrarnos. Uh-huh. Y nos vamos a encontrar no solo en los talleres, porque no es eso solamente lo que sucede en los encuentros de mujeres, sino que vos, Victoria, también podés ir contándonos tus experiencias. Sí. Hay una plaza principal. Perdón, sí, con respecto a lo que hablás de los talleres. Sí. Que nosotras hemos sido testigos en estos años que hemos ido a los encuentros, y supongo que también esto data de mucho, que año a año hay un gran crecimiento, una gran inclusión de nuevas temáticas que se van imponiendo como en la agenda del feminismo, sí, también, ¿no? Por ejemplo, el año pasado pasó con las comisiones de las trabajadoras sexuales, pasó también con los talleres que se empezaron a reclamar y a organizar sobre la maternidad, uh-huh, porque también no había talleres sobre la maternidad, entonces había un sector del feminismo que se sentía como que no tenía ese espacio. Bueno, también lo mismo con las trabajadoras sexuales. Otro ahora viene este debate también, digamos, este tire y afloje que después seguramente se va a naturalizar y se va a incorporar como un taller más, ¿no? Exacto. Supongo que también tiene que ver con eso, con un crecimiento que se va dando año a año. Lo estamos viendo, digamos, año a año, cómo va cada vez más mujeres y cada vez más mujeres van reclamando un lugar adentro del debate del feminismo. Y bueno, y se dan debates muy ricos y eso suele generar que se armen nuevos talleres, que se organicen que nuevos talleres muy masivos, porque son temas justamente que están en agenda y que siempre nosotras queremos saber. Entonces se van desdoblando los talleres y se dan debates repiolas. Y que además, esto, que surjan nuevos talleres, que se generen talleres también autoorganizados, que otro también de los que se autoconvocó el año pasado fue de violencia dentro de las organizaciones de izquierda. Uh-huh. Hubo sobre cannabis, sobre el uso medicinal, claro, que también fue autoconvocado. Esto es lo que genera y el nuevo taller que hay también, me dicen acá por afuera de la pecera, es que está el nuevo de gordofobia. Ah, es verdad, también. También que se va a discutir, que es un nuevo taller, pero que está dentro del cronograma. Que surjan nuevos talleres, que se autoconvoquen nuevos talleres, significa que lo que está sucediendo ahí son discusiones políticas. Mm. Nosotras vamos a hacer al encuentro política, proyecciones. Estamos diseñando un modelo de mundo, de sociedad que aspiramos, y que obviamente eso genera que haya disputa política. Sí, pero justamente rescatando esto de nuevo, ¿no? Hay disputa política, se ve que en todos los talleres están las discusiones de siempre, pero me parece como muy, muy, que habla muy bien de este escenario que es el encuentro de mujeres, de este encuentro, digamos, el hecho de que se abra lugar para estos necesidades que surgen, que se abra lugar y que vayan surgiendo los talleres y que se vayan incorporando. Y es eso, de un año a otro nosotras vimos nacer el encuentro de las trabajadoras distinto, no es que nació, pero sí, lo hicieron nuevo al encuentro de trabajadoras sexuales, antes era mujeres y prostitución. Y eso habla de una forma de organización también y de una forma de ver también la organización entre todas y la forma de pensar la política y de pensar los debates, ¿no? Sí. No decir, bueno, ¿quiénes son estas personas que quieren traer acá este debate? fin, sino que se da el debate, se organiza el taller, se invita a autoconvocar y eso suele derivar en esta apertura. Es verdad que no se da sin estas discusiones, ¿no? No, claro, por supuesto. Se dan bastantes discusiones al interior de los talleres. Bueno, pero es inevitable que haya discusión y está bueno, digamos, que haya debate. Es parte, digamos. De la discusión del trabajo que se hace ahí. Para que sepan algunos números, por ejemplo, en la organización los números son gigantes. Para el primer día se plantea acreditar unas 40.000 participantes y distribuir 20.000 carpetas y 20.000 viandas durante cerca de 4 horas. Hay 38.000 pedidos para dormir en el piso de un aula de una escuela y más de 400 lugares donde se reunirán para debatir 71 temáticas. O sea, 70 son los talleres que hay registrados por ahora. Uh-huh. Estaba viendo acá el número, la población que hay en Resistencia. Resistencia tiene 385.000 habitantes. 385.000, imagínense lo que va a ser. Claro. Qué escándalo, por favor. Y bueno, baños tapados, mucha gente sin bañarse, todo lo que es calor y menstruación. Esas son las cosas las que suceden. Esas son las cosas que suceden también. Fuera de lo documentado, como se dice. Ocurre ahí, lo vivimos ahí y siempre al año siguiente generamos una amnesia en donde nos olvidamos de las incomodidades que vivimos. Porque de esa manera nos volvemos a entusiasmar para volver a ir a un nuevo encuentro. Sí, y cosas también que suceden, como contábamos, hay una feria en la plaza principal donde ahí también se dan talleres, donde se dan encuentros, se dan partidos de fútbol feministas, radios abiertas, obras de teatro, canciones, bandas a la gorra, se reparten periódicos feministas. Y también el encuentro cotidiano de cuando estás... No estás en un taller y estás ahí en la plaza tomándote un mate con tus amigas, tus compañeras y otra gente que estás conociendo ahí en el medio de la feria, que también es muy lindo. Por supuesto. Pero ahora vamos a hablar un poco del autocuidado que hay que tener en el encuentro de la disidencia, podemos llamarlo, o encuentro el 32, encuentro de mujeres lesbianas, trans, bisexuales y trabas. Hay que tener ciertos cuidados y ahora las vamos a charlar después de un tema musical. ¿No es cierto? Sorpresa. En la Biblia lo dice, doctor. Y Dios dice que puede golpear a las mujeres también. Doctora, yo la... Como tú hiciste. Yo la estaba ayudando, doctora. ¿El demonio de qué? Desde la vaina. Para toda mi gente. Soy transfeminista, la reina de la pista. Te arranco la cabeza con litrona de cerveza. Soy transfeminista, la reina de la pista. Te arranco la cabeza con litrona de cerveza. Oye, mi amiga se defiende sola. Si te pones pesado, te saltamos todas. Escúchalo bien, porque esto no va en broma. En el sitio pa'l machista en las calles de Barcelona. Vamos con la ganga, toda semana. Contra el cansino, contra el plasta. Kiki feminista, perras callejeras. Si tocas a las nuestras, nos ponemos navajeras. Montemos una brigada en cada esquina. Estamos locas, somos agresivas. Si por la calle tú nos intimidas, te sacamos las pitones y la maripa. Soy transfeminista, la reina de la pista. Te arranco la cabeza con litrona de cerveza. Soy transfeminista, la reina de la pista. Te arranco la cabeza con litrona de cerveza. En toda la fiesta la primera fila es nuestra. Oye, cacho mierda, ¿no te enteras? Somos mujeres trans y bolleras. De San Andreu al Congrés, de Nou Barris al Carmelo. Hemos venido a quedarnos, a batallar y organizarnos. Somos tres, somos 300 de venganzas sedientas. Vamos a tomar el mando, venga, arma tu comando. Martes a la manifestación, miércoles todas a las courts. El fin de acabaremos la gestión en la vaina con un buen reggaetón. Yo soy feminista, la reina de la pista. Te arranco la cabeza con litrona de cerveza. Yo soy feminista, la reina de la pista. Te arranco la cabeza con litrona de cerveza. Va a pillar, ¿vale? Va a pillar por todos los lados. ¡Échale ahí, prima! Aquí mi prima la nieve me acompañó en el proceso de la vergüenza de mano y de dejar los excesos. Y solo ella me dijo revolviendo todos mis huesos: tranquila tía, respira, le arrancaremos los sesos. Que la venganza es un sujeto que pesa mucho en el cuerpo. Y si te ayudan con eso, la furia explota de nuevo. La furia explota de nuevo. La furia explota de nuevo. Yo soy feminista, la reina de la pista. Te arranco la cabeza con litrona de cerveza. Yo soy feminista, la reina de la pista. Te arranco la cabeza con litrona de cerveza. ¿Has entendido algo? Si quieres te lo vuelvo a repetir. Thank you. te vendan pescado podrido. Escuchá Cumbia Masiva. Seguimos hablando de lo que será el encuentro de mujeres lesbianas, trans y trabas en Resistencia Chaco. Que Mariano, vos tenés un dato de lo que va a suceder con la temperatura, ¿no? Si sí, no me equivoco. Sí, yo tengo... ¿Es tu aporte como varón? Aporto un poquitito. El útil de aporte que podés realizar. En este momento sí, por eso. 28 grados de máxima es la temperatura media en octubre en esa zona del país, en Resistencia. Así que hay que estar preparado. Igual el pronóstico dice que la máxima va a estar para el día sábado, va a estar en 22 grados. Así que no va a ser tanto calor, pero bueno, hay que ir preparado. ¿Qué calor que vamos a pasar? Tienen que ir preparados. Hay que llevar fruta, hay que llevar mucha agua. No frula. Hay que llevar también, repelente, frula. Si la que quiere consumir frula, lleva frula. La que quiere... Lo que sí, hay que tener cuidado. Ahora vamos a hablar un poco de los cuidados. Hay que tener mucho cuidado, justamente. Frula no, fruta sí. Fruta sí. Mucha agua. Sí. Mucha ropita liviana. Mucho de color claro. Entusiasmo, color claro. ¿Por qué hay que tener cuidado, Kimei? Decís que... Por las temperaturas, aparte cuando suceden los encuentros de mujeres, lo que pasa en la sed, desodorante, dice acá una de las compañeras que siempre va, se satura, la ciudad se satura, entonces una no consigue, se complica para conseguir para comer, se complica para conseguir agua, digamos, suceden todo. Estas cosas, pero también tienen como una energía muy poderosa, no es que es una catástrofe lo que sucede, ¿sí? Es como que obviamente caen más de 100.000 mujeres a una... ¿Cuánta era la población de Resistencia? Casi 400.000. Obviamente las cosas se saturan, por eso hay que ir preparadas, por eso también vamos organizadas. Y si no vamos organizadas, vamos con amigas que también nos vamos cuidando entre nosotras. Y hay algunos datos importantes de Chaco. Cosecha Roja sacó como datos que son buenos de Chaco. Que, por ejemplo, Chaco es una de las 8 provincias que tiene protocolo de aborto legal. Mira. ¿Sí? Después, entre 2016 y lo que va... No, esta no la voy a decir. Las mujeres en Chaco ocupan cada vez más puestos de trabajo en la economía social. ¿Sí? Bueno, después otros datos que no son tan alentadores. Pero no vamos a leer todo lo bueno. Chaco es una provincia. Hace mucho calor. Claro. Tiene una selva. Está al norte del país. Bueno, esos son algunos datos de Chaco. Se puede pescar. Bueno, pero como cuando contábamos hoy... Chaco empieza con CH. Chaco empieza con CH. Es una letra que algunos abecedarios la contienen y otros no. Bueno, eso fue... Eso fue todo por hoy. Eso fue autocuidado de Chaco. Y entonces hay que ir preparado y hay que cuidarse. Hay que ir preparada, hay que cuidarse porque sabemos que en los últimos encuentros de mujeres hubo represión hacia la movilización. Siempre se hace una movilización durante el día domingo, que es la movilización masiva del encuentro. Que se hace un recorrido por la ciudad, se va hasta la catedral, se escracha la catedral porque es un modo de protesta. Uh-huh. ¿Por qué se escracha la catedral? No vamos a responder, acá hay que tener una base. No queremos oyentes ignorantes. Hay una base de cosas. Pero bueno, hubo represión en Mar del Plata, hubo represión en Rosario, uh-huh. En San Juan también hubo disturbios, al querer salir los micros también se los apedró. Entonces hay cosas que hay que tener en cuenta y además estamos en un contexto represivo que no solo se está dando hacia el movimiento de mujeres, sino también hasta los trabajadores, a los jóvenes, y puede ser que ocurran cosas malas, ¿sí? Entonces hay que estar alerta. Cosas que podemos llevar en la mochila, ajá, para en el momento de la marcha, para tener en el cotidiano del encuentro, limón y agua. ¿Por qué limón? El limón es muy bueno en caso de que tiren gases lacrimógenos. Chupando medio limón, aliviarás rápidamente los efectos en la respiración y ojos. También puedes pasártelo por la cara para aliviar el ardor producido por los químicos. Fundamental. Agua. Si corres mucho, tosés por los gases o solo necesitas relajarte un segundo, un trago de agua puede ayudar muchísimo. Bien, pero si hay gases lacrimógenos, no tomamos agua, no nos frotamos, no. Nos comemos un pedazo de limón. Exactamente, sí. Así es. Sobre todo no nos refregamos los ojos. Hay que tener, ropa cómoda y zapatillas cómodas. Es bueno que si vamos a movilizar, no movilicemos con en ojotas, que generalmente a veces se rompen las sandalias. Está bueno que tengamos unas zapatillas que nos permitan estar cómodas. Hay que estar listas para correr. Exactamente. Tus mejores zapatillas. Tus mejores zapatillas de correr. Celular con batería y crédito. ¿sí? Contactos útiles y de amigos. Bien. Podés anotarte lo que recomienda es que te anotes los teléfonos importantes por ahí en el cuerpo en general. Muchas veces las requisas nos revisan las mochilas y ahí tampoco está bueno que tengamos datos importantes. Claro. Entonces hay como que ingeniársela. ¿Sí? Tener los datos siempre de alguna abogada también. Siempre. De algunas amigas, de contactos útiles, tenerlos anotados cerca. No solamente en el celular. No dependamos del celular para los contactos. Es importante que tengamos el DNI y en lo posible algo de plata. Siempre sí. El DNI. Si pensamos quedarnos en el foco represivo, podemos llevar guantes tipo albañil para el momento en el que tiran gases lacrimógenos, tomarlos rápidamente cuando caen al piso y devolvérselos. También podemos devolverlos pateándolos. Sí, eso hay gente que es de todos los estilos, ¿no? Está muy bien, está bien eso. Hay gente que se anima a esa. Yo me veo más chupando el limón y saliendo. Claro, bueno, por eso hay que dar información. Haciendo la caminata lunar. Claro, pero bueno, no. Dentro de tu grupo de afinidad, que puede haber mucha gente diversa, Vicky, por ahí en tu grupo tenés gente que le cabe más tirar el gas. No, tengo grupo de afinidad. No tengo grupo de afinidad, va sola. Dentro de tu grupo de afinidad está bueno que si alguno lleva vinagre, pueden empapar algunas telas con vinagre si están tirando gases lacrimógenos y colocártelo sobre la cara y la nariz. Vendas o pañuelos tanto como para mojarlos con vinagre o limón cuando tiran los gases como para inmovilizar o hacer un vendaje comprensivo en caso de sangrado. Algún medicamento como analgésico también es importante. También alguna tintura madre para la ansiedad o los ataques de pánico. Las tinturas de hojas de marihuana, lavanda, pasiflora, valeriana son muy buenas para la ansiedad y para esas sensaciones panicosas. Sí. Todas estas cosas... Está bueno pensar esta nota. Está bueno porque plantea, opciones para que estemos lo más tranquilas posibles. Cuando vos tenés esta información, bueno, lo que pase va a pasar, pero la manera de reaccionar ahí teniendo toda esta información previa, me parece que te sentís un poco menos en estado de pánico y además lo que propone acá son esas cosas, no solamente correr y entrar en esa situación del pánico represivo, sino además pensar cómo bajar un cambio, estas cosas naturales que propone, qué otras técnicas dice. Hay como una parte que de esto que decís vos, Vicky, que es ¿y mi cabeza qué? Reflexiona la nota, porque obviamente una puede tener todas las herramientas, pero estás ahí en el medio de la represión y te pegás un cagazo bárbaro, uh-huh. Es la verdad. Sí. Entonces, prepararnos siempre. Puede que repriman como puede que no, pero estar preparada siempre. En caso de estar en medio de la muchedumbre, que se enloquece y comienza a correr, flexionar un poco las rodillas a modo de poder reaccionar con rapidez. Concentrarse en la respiración para calmarse y tener claridad. Poder trabajar la intuición. Poder diferenciar distintos sentimientos en cuanto a lo inminente y el presente. Percepción a través de los sentidos. Intuición, es decir, comprender sin intervención de la razón. Tener en cuenta la intuición cuando compañeras avisan del peligro. Poder percibir si estamos frente a una situación de pánico que nos desborda o hay algo que está percibiendo que nos puede ayudar a resolver la situación. Lo mismo con las intuiciones positivas, es decir, cuando sentimos que una compañera está bien, más allá de no tener la certeza física, escuchar tanto los sentimientos negativos como los positivos. Si apostamos a la organización sin jerarquía, a entender que la toma de decisiones en contexto de represión no son fáciles. Tener paciencia y escuchar para poder macumbar consensos comunes. Actuar si es necesario de forma individual porque lo necesitamos. Los compas que necesiten moverse lo harán. Quienes necesiten escuchar lo harán. Son momentos donde nos hace bien escucharnos interiormente. ¿Sí? Está re bueno tener en cuenta todo esto porque yo me acuerdo la primera vez que nos reprimieron fue completamente sorpresa porque no era algo que viniera pasando en los encuentros y realmente no supimos bien qué hacer, digamos, entramos en una situación un poco de desesperación por no tener estas herramientas. Sí. Y por no tener esta información de, bueno, saber lo que podía llegar a pasar y que podíamos hacer frente a eso. Nunca Ricardo Montaner o quien haya escrito esta canción pensó que iba a ser usada de fondo para si vas a quedarte en el poco represivo. No es Ricardo Montaner, es el morocho ese brasilero, no me acuerdo cómo se llama. Sí, esperá, ya te digo. Bueno, pero sabiendo todo esto, nos vamos a ir con Victoria Bissell y otras amigas a armar nuestra mochila para el Chaco y también nos vamos despidiendo de este programa que tanto afecto nos ha sabido dar. Exacto. Son casi las 20 horas. Exacto. Este hermoso programa, Cumbia Masiva. Así que, si les parece, vámonos despidiendo. Hay un montón de gente allá. No sé si las presentamos a todos y todas. Si mandamos algún tipo de saluditos. Yo le voy a mandar un saludo a mi amigo Luciano, que nos está escuchando. Muchas gracias, es un oyente muy fiel. Del otro lado nos ha venido a visitar Lorena Torno. Bueno, Matías Di Pasquale acaba de huir. Nos tira besitos mariposa Lorena Torno. Y, pensé que se había ido. No, está escondido, está escondido. Muchas gracias a nuestro operador. Nos están tirando besitos mariposa también. Más besitos. Le mandamos un saludo a Melina, que está escuchando. Un gran saludo a Melina, otro oyente muy fiel. Exactamente. Kimei, ¿quieres mandarle saludos a alguien? No. Bueno, listo. Bueno, no. Kimei, sos un ortiva al final. Bueno. Y está además bien, estás resfriada. Perdóname, pero alguien te lo tiene que decir. Bueno, chicas, entonces nos despedimos hasta... el lunes que viene es feriado. Estaremos... Y estarán, ustedes estarán volviendo estaremos del encuentro. Estaremos corriendo con un limón en la boca. Así que probablemente este programa no se realice en vivo. Imagino que no. Ay, no. Espero que mi madre no esté escuchando esto, por favor. Así que... Bueno, ha sido un placer compartir esta tarde con ustedes. Y... Chau. Chau, chicas. Pero tengo el don, lo que tengo, lo que tengo, es el don.